Y si no y están trabajando, pues por lo menos tengan la mentalidad de que por lo menos a mí me gustan estos días, no sé ustedes, pero pues yo creo que sí se acoplan muy bien para trabajar. Pero a lo mejor a la gente se le antoja más estar en casa, con un jadito, con un café, no sé, con lo que ustedes gusten. Pero mientras estamos nosotros escuchando, nos pueden estar escuchando a través de www.naturradio.mx, o si no, nos pueden hacer sus observaciones en Facebook por Naturradio, o nos pueden llamar a cabina al 173-2415. Y como todos los martes, les tenemos las notas más relevantes del espectáculo, así como el char musical. Y el día de hoy, en la zona fan, hablaremos sobre Los Recoditos. Así es, banda Los Recoditos, que fue solicitado por uno de nuestros radioescuchas, que al igual que ellos, ustedes pueden hacer su petición a través de Facebook, ya mencionado, Notus Radio, o a través de Twitter, @Notus. O sí. Y mientras, comenzamos con el char musical de descargas de la semana. Y en canciones, en tercer lugar tenemos Tú Sí Sabes, de Natalia Lafourcade, que si mal no recuerdo, esta canción fue su regreso a la escena musical la semana pasada. En segundo lugar tenemos Shape of You, de Ed Sheeran, que por supuesto Ed Sheeran se presentará en México el próximo 10 de junio en el Palacio de los Deportes. Muchos de sus fans estarán muy contentos y bastante extasiados de saber que Ed Sheeran por primera vez pisará México, y les cuento que los precios van de los 553 pesos con 50 centavos a los 2189 pesos con 50 centavos, todos estos precios ya con cargos por servicio a través de una famosa distribuidora de boletos, o sea, el maestro del boleto. Y también, regresando al char musical, en primer lugar tenemos el exitazo Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Y Andrea nos había comentado la vez anterior que pues esta canción sí representa un gran, ¿cómo decirlo? Una gran cavidad para los fans tanto de Luis Fonsi como de Daddy Yankee, o si no, del pop convencional y del reggaetón. ¿Por qué? Porque pues es una mezcla que, pues si bien es muy funcional, debido a que pues tiene un ritmo pegajoso, y pues eso incumbe a que no te la puedes sacar de la cabeza muy fácilmente. Sea que todos aquellos que ya hayan escuchado esta canción y quien no, cuéntenos qué tal les parece. Mientras, les continúo con el char musical de descargas de álbums de la semana. Y en tercer lugar tenemos Vintage, de IMMG. Perdón si no lo pronuncio bien a todos los fans. Este es un cantante popular de reggae, sobre todo de ese género. Y pues, aquellos que ya hayan escuchado el álbum y son fans de este chico, chica, no sé si es una agrupación, perdón, nos puedan decir qué tal. Y si quieren una zona fan de él, pues pueden pedirla con toda confianza. En segundo lugar tenemos Ruby Faith, de 21 Pilots, que les adelanto, el próximo jueves nuestra zona fan se tratará sobre ellos. Y en primer lugar tenemos el soundtrack de La La Land, esta película que aún no ha llegado a los cines mexicanos, pero que al estrenarse se espera que tenga una gran audiencia, porque en verdad, hablando de ella, en los Oscars es la más nominada y entra como las películas con más nominaciones dentro de los récords de la misma ceremonia. Bien, hasta aquí termina mi char musical de descargas. Esperemos a que Andrea llegue y ella les pueda dar el char musical de todos los demás géneros, mientras yo me sigo con las notas del día. Pues les cuento que, bueno, no les cuento, porque ustedes ya saben que la ganadora de Miss Universo se reveló el domingo pasado y fue la francesa Iris Mittenaere. Perdón, no lo pronuncio, no soy francés. Y les cuento que es la primera concursante de la misma nacionalidad que gana el título de Miss Universo después de más de 60 años, puesto que la última Miss Universo francesa fue Christiane Martel en 1953. ¿Cómo ven, chicos? Bueno, y además, volviendo a la Miss Universo francesa actual, pues ella espera que este acontecimiento sea como una luz al final del túnel o una luz en medio del túnel, debido a que pues Francia no lo está llevando muy bien desde las desde los atentados que sufrió hace el año pasado, y espera que esto sea como una especie de descanso para aquellos ciudadanos que pues en verdad están muy mortificados por el asunto dentro de Francia y por qué no, que se está viviendo en todo el mundo. Y asimismo, esta señorita, cuyo apellido no sé pronunciar muy bien, ha declarado que dedicará su reinado a ayudar a los niños para que puedan recibir educación. Yo considero que está muy muy padre que esta señorita de 24 años se dedique mucho a los niños y a la cuestión de brindarles educación a aquellos que no tienen los recursos necesarios para hacerlo, pero también considero que es como está descuidando un poco otros ámbitos, porque en palabras de ella, sí va a ayudar a los niños, pero sobre todo a las niñas, y sí me sonó bastante, me hizo mucho ruido esa aclaración, pero bueno, esperemos que la nueva Miss Universo haga un trabajo perfecto o espléndido o como ella lo quiera realizar y la verdad deje una huella dentro de su reinado. Por otro lado, y continuando con Miss Universo, pues quien haya visto el certamen se habrá dado cuenta que Miss Canadá, o sea, Zaira Birchall, fue quien robó las miradas y la atención dentro del certamen, puesto que ella pues no cumple con los esquemas establecidos por el mismo concurso, refiriéndonos a la forma de su cuerpo. Y pues sí, lo cierto es que sí, esta mujer tiene un cuerpo bellísimo, la verdad es que es la primera candidata a Miss Universo que hemos visto con tales medidas, con medidas reales, con un cuerpo bastante más cercano a lo que una mujer puede tener. Y la verdad es que se espera que la integración de ella a este concurso sea algo benéfico, algo que pueda abrir muchas puertas a muchas otras mujeres que buscan entrar al concurso y por sus medidas creen que no pueden. Si esta chica, Zaira Birchall, pudo conseguirlo, entonces yo creo que aquellas que sueñan con llegar a Miss Universo lo podrán hacer. Y también lo que representa a esta señorita es que pues es la aceptación de uno mismo. O sea, si te aceptas a ti mismo, puedes hacer cualquier cosa, porque ella misma lo ha dicho. Ella está bastante orgullosa de cómo es su cuerpo, de lo que es, y jamás lo cambiaría por nada. Incluso llegó a agradecer a aquellos que la apoyaron a través de Instagram, porque en verdad ella dice que por ella no hay complejidad con respecto a su cuerpo. Ella no tiene ningún tipo de complejos con respecto a eso. Entonces, puede, debido a eso, debido a la confianza que se tiene a sí misma, ha logrado llegar a este concurso tan renombrado alrededor del mundo. Ahora nos vamos a un corte y regresamos a esto que es Zona Fan. Un resumen contaré de nuestra historia, de mis besos que ahora sueñan con tu boca. Ese día que llegaste, una sonrisa regalaste, y a mis ojos y a mis sueños conquistaste. En resumen te diré que eres la niña que enamora mi tiempo y a mis días, que desde que me diste de tu alma le sonrío a la vida, porque tú eres mi alegría. En tu boca encontré yo mis sueños, en tus labios el beso perfecto, en tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos esas noches que ya no tenían sentido. rezar. Eres mi todo. Porque tú eres mi alegría. En tu boca encontré yo mi sueño. En tus labios el beso perfecto. En tu cuerpo encontré yo mi destino. En tus ojos esas noches que ya no tenían sentido. En tu boca encontré lo que quiero. En tus manos pasión y deseo. Tesoro. Zona. Y regresamos a esto que es Zona Fan. Y como pueden escuchar, Andrea ya llegó. Hola, ya vine. Ya vine, ¿dónde estaba? Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver. Ya, sea. perdón, una sea. Disculpa, me alteré. Es que estoy emocionada porque hoy se va a ver precisamente a los estelares de este día en Zona Fan. O sea, ¿algo? A banda de los Recoditos, entonces. ¿Algo? Pues no, así, algo, nada más. O sea, cualquiera que vea tu cara dirá que está donde va. No, qué simpática. Pues siguiendo con las notas, les cuento, y hablando de otros temas, no nos metamos en la Zona Fan primero. Sí, por favor. Ajá. Les cuento que dentro del cine, James Cameron está defendiendo el final de Titanic porque este año se cumplen 20 años del estreno de esta película. Ah, la verdad es que no es mi película favorita. Ya lo sabemos, pero no te estoy preguntando. perdón. La verdad es que no soy como tan fan de esa película. A pesar de que todo el mundo piensa que es un icono del romanticismo, a mí me parece una historia malísima, la verdad. Como bastante dramática, ¿sabes? Como hasta un tanto bizarra y cruel. ¿Sí? Sí. Pues... literal, o sea, el amor de su vida lo disfrutó un día y solo vive en su memoria. ¿En serio? ¿Eso es un ícono del amor? De hecho, ni un día fue. O sea, ahí te encargo. Fueron como unas... horas. 5 horas, más o menos. Ay, más o menos. Algo así. Sí, pero bueno. De hecho, James Cameron anteriormente ha mencionado que sí, la historia del Titanic pues la quiso plasmar tal cual como él la sabía hace 20 años, pero que pues para meterle un feeling más cinematográfico, uh-huh, pues le metió también la historia de Romeo y Julieta, y de ahí salió. Ah, eso explica tantas cosas. Entonces, por eso. Pero regresando a la nota, les cuento que pues, ¿por qué salió a defender capa y espada del final del Titanic? Porque pues ustedes conocerán un programa norteamericano que se llama Cazadores de Mitos, y ellos en una de sus emisiones comprobaron que pues en la tabla, en la famosísima tabla que en la que Rose se salva, pues pudo haber funcionado como salvavidas para ambos, debido a que ellos pudieron haber atado los salvavidas que traían abajo de la misma tabla. Sin embargo, este James Cameron dijo: ¿sabes qué? Pues puede que estás bien, pero imagínate, tú eres Jack a las 2 de la mañana en un mar o en el agua a menos 2 grados centígrados, y no puedes respirar bien, hablar bien, no puedes pensar bien. Entonces lo que sucede es que para atar estos salvavidas abajo de la tabla necesitas por lo menos un mínimo de 8 a 10 minutos. Y pensar. Y pensar con claridad. Por supuesto, cuando te estás congelando, pues no pasa. Entonces, lo que va a pasar es que al salir del agua, pues ya vas a estar muerto. Entonces, precisamente, y además de que pues la historia indicaba que Jack tenía que morir, sí o sí. O sea, lo iban a matar de todas maneras. Sí. Maldita sea. O sea, es que comprendo esa parte, como que no está bonito que te arruinen la historia. Pero bueno, ya cuando te das cuenta que la historia tiene una mezcla extraña de Romeo y Julieta, entiendes muchas cosas. Ahora entiendo por qué el Titanic. Y pues bueno, ¿qué te digo? ¿Qué me dices? Pues nada. Pues ¿qué te digo? No me digas nada. No. Y pues también les cuento que el día de ayer, algunos ya sabemos, algunos otros probablemente no, porque pues están ocupados con sus labores cotidianas, pero ayer se lanzó el tráiler final de La Bella y la Bestia. ¡Sí! Que por supuesto nos muestra muchísimas más escenas y nos deja muchísimo más en jaque con respecto a esta película, porque pues sí es cierto que se parece a, en algunos rasgos, o por lo menos lo que deja ver el tráiler, se parece en algunos rasgos a la película animada. Incluye un poco más de un pensamiento un poco más oscuro, tal como ha ocurrido con las otras películas en live action de historias animadas lanzadas por Disney. Y eso está muy, muy, muy padre. El caso es que al ver este tráiler, a todos aquellos que somos fans de Disney, o los que son fans del cine, o en específico de La Bella y la Bestia, ya nos quema las ansias por verla. Pero nos tendremos que esperar por lo menos otro mes y medio más, porque esta película se, recuerden que se lanza el 16 de marzo. O sea que sí, un mes y medio más. ¿Adivina quién va a querer ir al cine para su cumpleaños? No sé. No sé. Yo no sé. Yo. ¿Me ibas al cine? No, es sola. Ay, qué grosera. Pero bueno, así es como uno se quiere con su mejor amiga. Por otro lado, ¿qué creen? Que digamos que nos damos una nota un poquito más urbana y menos artística, ya que venimos hablando de La Bella y la Bestia y Emma Watson, etcétera, etcétera. Les cuento que Cartel de Santa hace 24 horas lanzó su nuevo video oficial de el nuevo corte de su último disco titulado Viejo Marihuana. Ya habíamos hablado del tema, pero bueno, el punto es que no puedo decir el título de la canción, pero digamos que es un adjetivo y diminutivo juntos. Así se titula la canción, lo pueden buscar en un conocido y reconocido portal de videos, pero esta canción lleva en menos de 24 horas más de 600.000 visitas. Por otro lado, Cartel de Santa sorprendió a propios, extraños, fans y no tan fans de los mismos con la temática del video, porque usan una calidad de cine y la temática de todo esto es hecha en el viejo oeste. Para los que somos fans de Cartel de Santa o los que por lo menos tienen una idea de quiénes son, se imaginarán que son... Bueno, no se imaginarán, ¿saben? Que son unos cholotes como de 2 metros, calvos, vestidos de pantalón guango, camisa guanga, lente oscuro, literalmente, ¿no? Defendiendo con todo el barrio y el género. ¿Te imaginas al babo vestido de comisario? Literal, a caballo y con zarape y sombrero. Pues así. Babo y Mono protagonizaron este video en el que son como los más buscados del oeste y lo grabaron en locaciones en un pueblo mágico en Durango, en donde hay un parque temático dedicado a el viejo oeste y usaron todo el estado. Las bailarinas, las cantinas, los caballos, el desierto y todo. La verdad es que quedó padrísimo, pero sí nos sacó de onda. Y este video, como todo lo que hace Cartel de Santa, está causando revuelo. Hay fans a los que les pareció simplemente genial, hay otros a los que de plano les parece que los de Cartel no tienen nada que hacer, pero en fin, el punto es seguir innovando. Me parece bastante interesante, incluso graciosa. Sí, la verdad es que el verlo, ajá, literal, a riflazos contra los contrarios, y hay hasta un duelo de honor, no, en serio. Pero la cuestión de el género que ellos, a los que ellos se dedican, contrastándolo con un concepto bastante convencional para otro tipo de género. Por entonces supuesto. Está bastante... ¡Wow! ¿Cómo se les ocurrió? Nada más estaban que pensando. Que nunca jugaron en su infancia. Al parecer a los vaqueros, ¿no? Y es un sueño cumplido. Pero bueno, pues así, así son las cosas dentro del mundo de la música. Los límites no existen. Y siempre que hay inspiración para algo, tanto en concepto como en música, pues se puede dar. Por supuesto, y lo que importa es seguir creando. Así es. Luego, después de esta ilustrativa ¿qué se puede? No sé. Este ilustrativo comentario, sí. Nota informativa. Sí. Noticia. Ajá. Espero que todo mundo corra a ver el nuevo video de Cartel de Santa y ya se enterarán por qué no puedo decir el título en público. Pero recuerden, ese es el que lleva adjetivo y diminutivo del mismo. Y después de este ilustrativo nota, nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Me gustan los paris y las desveladas, lunes a domingo y sola. Así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido. Pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento. Pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda. Y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana. Porque la huesuda parranda. Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuándo se acaba. Los recoditos, oiga, eso es, vámonos. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. A esto que es Zona Fan. Y como les decía, ya que Andrea no llegó al principio del programa, pues ella nos va a dar el charlatino del día de hoy. Pues les cuento. Y como ya dije, y si no lo dije, ofrezco una disculpa pública por mi retraso. Les cuento que el charlatino de esta semana ha quedado de la siguiente manera. En el número 10 tenemos que ganó Olvidándote de Zion y Lennox con Rake. Recordemos que esta mancuerna de la música latina, pero ondeados al pop y al reggaetón respectivamente, ha tenido mucho éxito, más del que esperaban. Y pues bueno, abre panoramas a Zion y Lennox dentro del pop y a los Rake dentro del género urbano como el reggaetón. Después, en el número 9, Vacaciones de Wisin, sigue teniendo el éxito que se merece. Porque todo el mundo quiere vacaciones toda la vida, todo el año, ¿no? ¿Sabes? De vacaciones nunca es suficiente. Por otro lado, el tema Me Llamas de Maluma con Piso 21 llega al número 8. Y sigue en ascenso porque este chamaco, Maluma, si pensaban que ya había hecho demasiadas colaboraciones en el año pasado, pues ¿qué creen? Tiene más en puerta y seguramente lo estaremos diciendo en los próximos Top 10. Después, Traicionera de Sebastián Yatra sigue en el número 7. Este tema, como ya les habíamos dicho, ha tenido mucho más éxito con su video remix que con el video original, aunque la canción no es remix. ¿Entienden? Sí. sí, pero no, ¿cómo te explico? Estamos acostumbrados a que siempre hay una versión como original o principal y después una versión remix, en donde se hace una colaboración con alguien más o se hace alguna modificación, tanto en el género como en el ritmo, ¿no? Bueno, pues Sebastián Yatra nos sorprendió no haciendo una versión remix de la canción, pero sí del video, en el que mantiene el mismo audio y la canción original, pero con un video un poco más electro. Incluso se ve medio Terminator. Ok. Sí, sí recuerdo que hablaste de él la semana pasada. Y sí, fue como dijimos que eran dos lanzamientos en uno solo. Exacto. Por otro lado, Safari de Pharrell Williams con J Balvin sigue en el número 5. Esta rola, a pesar de que ya iba en los últimos, pues remontó y sigue estando en el top 5. Después, Vente Pa' Acá de Ricky Martin con Maluma. Sí, ya no me veas así, es Maluma. Está en el número 4. Otra vez, de Zion y Lennox con el mismo J Balvin, está dentro de el top 3. En el número 2 y ya destronados, Reggaeton Lento de CNCO sigue peleando por estar en el primer lugar. Y esta vez, ¿a que no sabes a quién tenemos en la cima del top 10? Ah, espera. ¿Sabes que los chamacos de CNCO acaban de anunciar hoy en la mañana que su gira Más Allá Tour próximamente van a dar a conocer las fechas y los países de toda Latinoamérica y algunas partes de Europa a las que van a visitar porque hay CNCOers en todas partes? Y esperemos con ansias que vengan a México y cerca para poder verlos, de favor. Pero, como les contaba, ¿recuerdan que les recomendé una rola la semana pasada? Que les dije que escucharan, que era un estreno y que estaba súper padre. No. La mezcla entre Daddy Yankee y Luis Fonsi titulada Despacito, ya. Hoy, a una semana después de que se los dije, está en la cima del top 10 latino. Esta canción, a pesar de que alega a los ritmos originales latinos puertorriqueños de donde son oriundos tanto el popero Fonsi como el reggaetonero Daddy Yankee, ha tenido una aceptación bárbara. Y no solo por parte de los mismos boricuas, sino por todos los latinos, porque los acordes principales y el ritmo en el que se mueve la música es como escuchar la música tradicional latina en toda su extensión, pero con toda la proyección que le puede dar una estrella del calibre de Luis Fonsi y un reggaetonero urbano, el rey del género, Daddy Yankee. Y ellos están en el número 1. A ver cuántas semanas duran ahí, porque Shakira con Maluma y Chantaje han sido desaparecidos. Han sido desaparecidos. Se al los fin. Comieron. Sí, sí. Al fin. No, ya tocaba. Ya, por favor. Maluma, si desalojas, de favor. Era como a mediados del año. Maluma. A finales de año, Maluma. A principios de año, Maluma. Y es como, ya, chavo, ya, déjanos descansar un ratito. Estábamos pensando seriamente en hacer una solo fan de Maluma. No, la neta es que no. Ivone la iba a conducir ella sola. No, la neta es que no. Pero si alguno de ustedes la propone, por supuesto que se hará. Por supuesto que no. Por supuesto que se hará. Bueno, entonces, aportación o sugerencia de Andrea, puedo decir que no. No se hace, no. Dale, pues. Pero si es de alguno de ustedes, por supuesto que accedo a hacerla. Y les cuento que, pues, hablando de otro género, cruzando el Pacífico. O sea, por el lado del K-pop. Ajá. Ay, qué novedad. Sí. Ay, pues no, ya no les traía noticias de K-pop. Ah, les voy a traer. Después de que se te pasó el infarto por los precios del K-con. K-con. No, sí, está creo que Juan ya encontró un comprador para su riñón, otro para su pulmón. Bueno, pues les tengo dos notas ahorita que recordaste la del K-Con, pero es de otro concierto que se avecina en esta mitad del año. Porque una conocida promotora de conciertos, uh-huh, o tal vez no tan conocida, pero dentro de los que nos gusta el K-Pop sabemos de quién se trata, traerá uno de los grupos más famosos de Corea y de todo el mundo. Y se trata de EXO. ¿A México? Ajá. Ellos visitarán por primera vez como un grupo de 9 integrantes después de la separación de los otros 3 integrantes en abril. Aún no se tiene la fecha determinada, pero eso es lo que han adelantado. Y de seguro los fans ya están listos con tarjeta en mano, porque deberían de ver la batalla campal que es para conseguir boletos para estos eventos, porque son de los que solamente se viven una vez, no en la vida, pero quizá cada 10 años. Sin mencionar que son es la primera vez que pisan México los 9. Anteriormente ellos ya habían venido, pero solamente había venido la subunidad de Corea, que es EXO-K. Uh-huh. Sí, sí, está dividido por subunidades, EXO-K y EXO-M. El EXO-M es la subunidad de China, pero a eso no vamos. Ellos visitarán por primera vez México en abril, y a pesar de que aún no salen todos los detalles, se espera que en los próximos días esta promotora dé a conocer más adelantos sobre este evento. Por otro lado, les cuento que otras chicas, bueno, un quinteto femenino llamado Red Velvet, acaba de hacer el día de hoy su comeback o su regreso al escenario musical. ¿Y por qué estaban fuera de los escenarios? Bueno, no. Pues es que ellas hacen comeback cada 2 meses. De hecho, su último comeback creo que fue en octubre, en noviembre. Las fans de Red Velvet me pueden decir exactamente qué fecha, la verdad es que no recuerdo. Pero el día de hoy lanzaron su video y su canción Rookie. Sí, Rookie con doble O, no Rookie de viejito, no. Es Rookie como, se puede traducir como novato, ¿ok? En coreano, sí. No, es en inglés. Y de hecho es pues perdón. Y el video les puedo contar que es dentro de los paradigmas que nos tiene acostumbrados Red Velvet, con un concepto bastante surrealista, rayando en lo abstracto probablemente. Ok, qué profundo. Sí, pero es pues, una canción bastante pegajosa, una canción que probablemente la primera sí te quedes. Ok, ¿y estas chavas qué pensaban al grabar esto? Pero en verdad es algo singular de ellas, porque en verdad traen un concepto bastante fresco y ellas pueden hacer éxito cualquier canción que se les antoje. Y además, aunado a esto, les cuento que están a pocos días de cerrar la convocatoria que hicieron a sus fans para que propusieran un nombre para su fandom. Y en los próximos días podremos saber qué nombre se eligió y el ganador o el nombre que se haya escogido dará al autor de ese nombre un disco autografiado por ellas. Mientras nos vamos a un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Oh, regresamos a esto que es Zona Fan. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues la película que hemos esperado, que se llama La Razón de Estar Contigo, ha creado bastante polémica dentro de los mismos grupos de rescate animal, porque hay personas que alegan que durante las filmaciones de la misma se llevaron a cabo acciones que pueden ser consideradas como maltrato animal por las medidas de adiestramiento que tuvieron que tomar los protagonistas caninos de la misma durante el rodaje, por aquello de hacer trucos y aprender ciertas cosas que se logran a base de condicionamiento, pues en el tiempo tan corto que se tiene para entrenar a un perro y grabar al mismo tiempo. Está causando controversia porque se levantó un movimiento por parte de algunos animaleros de decir que no van a ir a ver la película, y era algo que nosotros ya habíamos comentado con anterioridad. Recordemos que los que estamos de este lado de los medios de comunicación, y por acá un experto en cine presente que me corrija si no, las películas no son precisamente de la duración de la que estamos acostumbrados. No es una, dos o hasta tres horas que vemos en el cine. Recordemos que para llevar a cabo un filme se requiere por lo menos 6 meses de grabación y 1 año de edición. Digo, los productores lo saben, ¿no? Dos. Es un trabajo que no es sencillo, no es corto y no es simple. A todo esto, creo que las medidas que se están tomando en el hecho de no ir a la taquilla o no ver esta película, por cierto grado, no tiene mucho sentido, como ya lo habíamos comentado, porque no es una acción. Aunque suene feo, sea como sea, ya pasó. Y si las acciones se dieron de una manera inadecuada, ya son pasado. Creo que la mejor manera de poder darle como un vuelco no es precisamente el no asistir a la taquilla, porque pues es una película que promete hacernos llorar y mucho. Para los que nos encantan los animales y los que tenemos un vínculo muy grande con alguno en nuestra vida, la verdad es que sí estamos muy ansiosos por verla, y yo creo que la mejor manera de tomar una medida correctiva a todo esto es primero comprobar, uno, si se llevaron a cabo estos actos, y dos, yo creo que lo más prudente sería multar. Multar a la producción, multar a los directores, multar a los productores, multar a las personas que están encargadas de vigilar que cuando se usan animales dentro de un filme sean tratados pues con dignidad y con respeto. Recordemos que hay una comisión específica para ello. Creo que la manera más prudente de ello es multar, no dejar de asistir al cine. Al menos esa es mi opinión y mi postura, porque perfectamente sabemos que en un filme requieres muchísimas personas detrás de lo que vemos en la pantalla. Lo que vemos en la pantalla es parte mínima. Los actores básicamente son el último eslabón de la cadena que hay detrás de lo que se necesita para llevar a cabo una película. Entonces creo que por respeto a la producción y a cada uno de los que conforman el staff, digo, desde el que mueve el claquete hasta el que hizo el guión, es muchísima gente con la que los actores no tienen nada que ver, porque incluso estaban rumorando que iban a interponer una demanda en PETA contra Dennis Quaid, que es el protagonista. Entonces siento que no tiene nada que ver y no hay que desviarnos. Recordemos que la manera de ganarse la vida de ellos es hacer cine, y uno, no es un medio fácil, y dos, tampoco es algo que haya pasado ayer. Entonces creo que lo mejor sería centrarnos y buscar la manera de que si la multa se llevara a cabo, o si se decidiera de esa manera, que se hiciera un donativo para una de las tantas asociaciones alrededor del mundo que se dedica a rescatar a los animales y a prevenir el maltrato. Creo que sería lo más prudente. Tocas varios puntos en los que algunos estoy de acuerdo y otros donde estoy en desacuerdo. ¿En qué estoy de desacuerdo? Principalmente en el hecho de que es pasado. Sí es pasado, pero aún así no deja de ser importante, por supuesto, pero ya no se puede remediar. Pero el hecho es que lo que podemos hacer es precisamente, como dices, no irnos sobre la producción, porque la producción realmente lo único que se dedica es a generar los productos cinematográficos, nada más. Aquí lo que sí se debería hacer es irse sobre la institución que estaba encargada de vigilar la perfecta condición y el perfecto trato de los animales que fueron empleados para la filmación. Así es. Entonces sí nos podemos ir sobre esa institución. Nos podemos ir también sobre la producción, pero no tendría muchísimo caso debido a que ellos no tienen conocimiento de esto. De hecho, quien debió haber regulado el derecho y la protección de los animales dentro de la filmación sí se hizo de la vista gorda y en verdad no moderó nada dentro de la filmación, como pudimos ver en los videos que circularon en las redes durante las 2 semanas pasadas con respecto a esta cinta. El caso es que esta película ya se estrenó y quien quiera ir a verla la puede ir a ver con carga de conciencia si quieren. Y también pueden no ir a verla con toda la libertad. Ajá. O sea, realmente es como, si tú quieres ir a verla, ve a verla. Pero tú sabes qué onda con tu propia ética, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y tú como animalera quieres ir a ver la película? Quiero y no. Quiero y no. Yo sí quiero ir a verla. Y realmente, o sea, sí, sí quiero ir a verla y sí también espero que si se llevaron a cabo actitudes o actividades que denotaran maltrato hacia los animales, pues por supuesto que se aplique todo el peso de la ley en contra de los responsables correspondientes. No significa estar echando culpas ni señalando el dedo en contra de quien no tiene nivel en el entierro, como en este caso la producción o el director o algo así. ¿Estás de acuerdo? Creo que la producción es la menos culpable y sobre los que menos tenemos que aplicar la ley, que si su sanción amerita como daño a terceros, pues por supuesto que la cumplan, pero no creo que deba de arruinarse todo un filme y el trabajo de mucho tiempo, por lo menos fueron 2 años, en lo que se estuvo llevando a cabo este producto cinematográfico, como para que la gente por una molestia mal enfocada, eche para abajo todo su trabajo. Pues yo creo que la producción ya sabía lo que se metía, el riesgo que corría. Los animaleros somos tercos, sí. Con hacer este tipo de film, pero bueno, ya la película se estrenó. Quien guste ir a verla puede ir a verla con toda la libertad del mundo. No va a haber ningún animalero que te diga a la entrada del cine: no vas a entrar a verla. No. O sea, esperemos. Si tú pagaste tu boleto, tienes el derecho de verla tal y como quieras verla. Esperemos. Que luego hay gente medio freak. Bueno, pero los animaleros no tienen ningún tipo de jurisdicción sobre la institución cinematográfica, entonces no va. Mientras, nos vamos. ¿Ya derecho? Sí, ya derechito. Sí, sabía que ya le iba a gustar, porque entramos directamente a la zona fan. Y como les había adelantado, el día de hoy está dedicada a Banda Los Recoditos. ¿Cómo se pudieron haber dado cuenta entre cortes con la música que nos ambienta? Sí. Y de hecho, cabe mencionar que Andrea nos tiene aquí un concierto privado por su voz. No interior. Por mi voz, no interior. Ay, suena como Doofenshmirtz. No inador. No inador. Bueno, pero en lo que hablamos de mi concierto privado, no voz interior, cuéntame, Bone, ¿qué onda con Banda Los Recoditos? Bueno, pues Banda Los Recoditos fue creada en 1989 y está vigente hasta la fecha. Ajá. Y pues ya, no, no es cierto. Es una banda de regional mexicano que, si bien ha sabido abrirse su camino independientemente de la banda que tiene el mismo nombre pero con mayor peso, o sea, Banda Recodo. Y les cuento que la existencia de Banda Los Recoditos se debió a los hijos. Un accidente carretero. La verdad es que son un accidente, pero en buena onda. ¿Por qué lo dices? Porque recordemos que el regional mexicano es, si bien una música o un oficio, es como oficio hereditario. Entonces, los integrantes de ese tiempo, en la época de los 80s, 70s, 80s, de la banda El Recodo, tenían hijos a los que les iban enseñando el arte de tocar el clarinete, la trompeta, la tambora, la tuba, etcétera, etcétera. Entonces era muy común, o es muy común todavía, el hecho de que te decían: mijo, usted váyase a trabajar con su papá y aprenda lo que su papá hace. Entonces es así como los mismos chamacos, hijos de los integrantes de ese entonces de la banda El Recodo, aprendieron el oficio y los acompañaban a las tocadas, tratando de imitar, pues obviamente, las magistrales notas que esta banda totota interpretaba. En esos momentos, los chamacos, pues obviamente ya con la escuela encima del hombro, o sea, por sus propios padres, ya tenían bastante práctica y por lo menos las canciones más tradicionales de la música regional, o en este caso el folclore sinaloense, ya eran interpretadas por ellos de manera independiente. Uh-huh. Y cuentan por ahí que el día que se inauguró una calle, estaba presente el señor Ferrusquilla, quien era íntimo amigo de Don Cruz Lizárraga, el fundador de la banda El Recodo, y por lo cual, pues, ustedes saben que los mexicanos nada más necesitamos un pretexto para armar mitote. Algo así. Ajá, sí, algo así. Entonces, para la inauguración de una calle, estaba dicho que iba a tocar tanto la banda El Recodo como otras agrupaciones. Y una de esas agrupaciones, pues, ¿qué creen? Que eran los hijos de la banda El Recodo, que en ese entonces aún no tenía nombre. No, la agrupación que iba a tocar antes de la banda El Recodo no llegó por un accidente. No sé qué hubo, se les atoró la camioneta, no sé, pero les avisaron que no iban a llegar. Y lo único que tenían disponible y la gente ya pendiente esperando el baile y todo, eran pues a la bola de chamacos que venían con sus papás. ¿Y ese era tu accidente buena onda? ¡Qué manchada! Era lo único que había. Entonces los vieron y le dijeron a Don Cruz: oye, tus chamacos tocan, pues vienen con sus papás, pero pues sí, se defienden, ¿no? Oye, ¿y no se podrán dar un ratillo de música en lo que a ver si llegan estos cuates? ¿Y por qué las están cantadito? Porque así era, es que así a mí me contaron eso, ni te estuve viendo. Pero en fin, ay, un saludo a mi amigo Marco Figueroa. Te veo al rato, Figueroa. En fin, le preguntaron: ¿tus muchachos esos no cantan? Bueno, no tocan. Y dijo Don Cruz: pues, ay, le hacen a loco, pero le hacen, ¿no? Dijo: oye, ¿y no se podrán subir un ratito? Pues, oigan, ¿no se avientan unas rolas? Que llegan, pues, aquellos donos. Y ellos dijeron: pues va. Y nada, que llega el momento en el que ya, ¿no sabes? Se van a subir al tapanco y les pregunta el presentador: oye, ¿y cómo se llaman? Y que no tenía nombre. ¡Ándale! Y pues, por las presiones del tiempo de... ¿Cómo le ponen? Pues le pusieron Banda Los Recoditos. Te diga que son Los Recoditos, ¿no? Y así es como nació el nombre de esta agrupación. Así por... porque no sé qué contestar. Los Recoditos. Pues, ¿cuál es que Los Recoditos? No hay bronca. Entonces... nos vamos a corte y regresamos. Volvemos a la Zona Fan dentro de Zona Fan. No te entregues a él. Dile en qué piensas, no me mientas. Dile a quién deseas, pero dile la verdad. Dile en realidad por quién suspiras, aunque te aseguro que hasta él ya lo imagina, que conoce toda nuestra trayectoria, lo que pasamos tú y yo. No se da a la vuelta de la esquina. Cuando te entregues a él, vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo. Vas a notar la diferencia entre el amor y tener sexo. Porque conmigo te sentías en el cielo cuando hacíamos el amor. Cuando te entregues, vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo. Vas a no... Zona Fan. Y continuamos hablando sobre banda Los Recoditos. Pues así fue como nacieron Los Recoditos. Entre la presión del tiempo, como les ponemos, quiénes son ellos, pues así. Y así es como desde 1989 andan dando tumbos por la vida y son considerados la banda juvenil más exitosa de México. Así es. Incluso anteriormente se consideraba que para llegar a la banda El Recodo debías pasar por las filas de banda Los Recoditos. Y actualmente, como ya les había mencionado, banda Los Recoditos ya se abre su propio camino. Es independiente totalmente del nombre de banda El Recodo. Ajá. Y por eso ya no te hace como una pauta previa a brincar de todas las bandas. Exacto. Aparte, creo que solamente queda uno, un integrante. Bueno, queda un integrante original que está desde el 89, que es mi amigo Marco, al cual le mando un beso. Hola, Marco. ¿Y cómo le hacen los lobos? Sí, es porque nos está escuchando. Y le hola, Marco. A Marco. ¿Y cómo le hacen los lobos? Él es uno de los integrantes originales de banda Los Recoditos, que llevan 25, 26, algo de años ahí. Entonces, él es el único integrante original y de los que, como comentábamos, son todavía descendientes de los integrantes de banda El Recodo, solamente queda uno, que es Cruz Lizárraga III, nieto de Don Cruz Lizárraga, dueño de la banda El Recodo y sobrina de Poncho y de Juan. Pero no te pegues. Ay, perdón. El primo de José Cruz. ¿Qué? Es que se emocionó y se pegó. Una disculpa. Por otro lado, estos chamacos llegaron a la cúspide de su carrera en el año 2009, cuando la rola Ando Bien Pedo los hizo despegar como cohetes, porque hizo que se pusieran en el ojo del huracán, tanto por la controversia de la rola, la temática, el video y sobre todo su ritmo guapachoso y fiestero. Temas como La Escuelita, El Camaroncito, La Machaca son algo que le dieron pauta. También se caracterizan por sus rolas románticas como Desde los Inicios, No Te Quiero Perder, La neta no tanto. Cuando Nadie Te Quiera. Y ya yéndonos un poco más a las rolas más actuales, encontramos En Resumen, Me Está Gustando, Cuando Te Entregues a Él, etcétera, etcétera. Hay rolas, y la verdad es que Guanajuato nos vincula mucho porque su canción Mientras Tú Jugabas fue grabada en dos locaciones. Una es un casino en Las Vegas, Nevada, y la otra, nada más y nada menos que la hermosa ciudad de Guanajuato, y teniendo como marco de grabación las afueras del Teatro Juárez. Bueno, regresando a lo de las canciones, yo difiero contigo que se destacan por sus canciones románticas. O sea, sí hay canciones románticas como Dos Enamorados que de ley van a tocar en todas sus presentaciones. Sí. No importa. Pero yo sí creo que el sello de banda Los Recoditos son las canciones de fiesta de Hasta que salga el sol. Exacto. Por ejemplo, porque sus rolas consideradas y incitadoras al desastre, que ellos le llaman de otra manera, pero bueno, al desastre, al la desmane, fiesta, la desvelada, la parranda, el brindar con los amigos y la buena música es una constante en su carrera y en sus canciones. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que las presentaciones de estos chicos son todo un 10. O sea, sí, no, sí. Sales divertido a más no poder. Cansado de bailar, como tienes una idea. Si te gusta idea. Bailar, bailas todas, aunque no te las sepas, las bailas. Le zapateas. Si te las sabes, las cantas. Como yo comprenderé. Ajá. Y sales afónica. Y aparte de cansado. Es tanto el ambiente de fiesta que en verdad te hacen gritar, te hacen... ¡Ay! Hay quienes incluso... Por la emoción, pues tienen otros efectos como los desmayos, pero de esos no hay tanto. Esperemos que no. Esperemos que no. O por lo menos no me ha tocado verlo. Que sí pasa. Y recordemos, bueno, uno de los integrantes que ahora tiene también ya bastantes años dentro de esto es uno de los vocalistas, Luis Ángel Franco, el Flaco. Y ese hombre tiene un efecto en las personas impresionante. De hecho, hace unas cuantas horas, ellos se encuentran ahorita, en estos precisos momentos, en la ciudad de León, Guanajuato, porque se presentarán hoy en el marco de la Feria de la Misa. Y mientras el flaco hacía una transmisión en vivo, caminando como cualquier mortal por las afueras del Estadio de León, pues nada, que la gente lo cacha y en plena transmisión en vivo se le echaron encima, le hicieron bolita y no paró de sacar fotos y besuquear gente y tuvo que correr. Y con la transmisión en vivo dando, así que fue divertidísimo. Ok, eso suena bastante extraño. Pues imagínate, fue acosado por algunos fans que se sorprendieron mucho encontrárselo caminando por las calles como cualquier cosa. Y se le echaron encima y pues estaban siendo videograbadas las chavas y no lo sabían. Chicas, ¡gobiérnense! Pobrecito hombre, están viendo. Digo, el... No le iba a decir chavo. La neta, el don tiene el derecho de caminar libremente por las calles sin que lo acusando, por favor. No, bueno, ese quedó grabado en la transmisión en vivo que hizo a través de una de sus cuentas oficiales en sus redes sociales. Pues bueno, Banda Los Recoditos inicia este 2017 con un estreno que se llevó a cabo el 6 de enero con su tema Me Está Tirando el Rollo. Tercer sencillo que se desprende de su disco Me Está Gustando, el cual ha tenido aceptación gigantesca por parte de su público porque las rolas picarescas y muy cachondonas y provocativas son una marca de ellos mismos. Y esta canción de Me Está Tirando el Rollo habla de una chica que le tira el rollo a un vato, ¿no? Y que le dice, ¿sabes qué? Tú me gustas y cómo le hacemos. Al grado de que en la rola dice, me está tirando el rollo y ya me duelen las pedradas. Creo que vamos a ver cómo vamos arreglando, ¿no? Dando a entender que pues tanto la evolución de la música como de la banda y de las mismas personas, así se da. Pues no siempre es él el que tiene que tirarle el rollo a una y ahora es ella la que dice, pues, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo le hacemos, no? Bueno. Bueno, ¿le has tirado el rollo a alguien? No me preguntes eso. Acabo de tener un trauma porque mientras Andrea hablaba, su mímica era como muy... La gente no puede verte, Bonnie. No puede verte, tienes que hablar. Qué suerte que no hay transmisión en vivo. Qué suerte que no hay transmisión en vivo porque sí fue como de mi trauma. Ay, no, a mí no me culpes de tus traumas, de a mí ni al flaco, ni a Samuel, ni a nadie. ¿Quién está culpando a ellos? Yo te estoy culpando a ti. Pues yo estoy hablando de ellos. Por eso te digo, yo estoy hablando de ellos y si lo hago descriptivo es por culpa de ellos. Bueno, regresemos al asunto. Los Recoditos. Recuerden que si quieren ir a alguna presentación, son igualmente libres de hacerlo. Pago por evento. Debería, fíjate. Por ahora, para los guanajuatenses, hoy los tenemos en la Feria de León y el día 2 de febrero estarán en el Teatro del Pueblo de la Feria de Salvatierra. Puras ferias, puras ferias. No, ¿sí? En verdad, por lo regular son lugares donde los pueden encontrar dentro de la cartelera del Teatro del Pueblo. Es muy extraño verlos en un palenque. Y la verdad es que no se disfruta de la misma manera. Y no es cómodo. No, no es cómodo porque no puedes bailar y brincotear como Banda Recoditos lo exige. Así es. Pero de todos modos es la diversión. Y lo que cuenta, la verdad es que estos chicos sí... Sí, hace que te duele el cuerpo al día siguiente. ¡Y el cuello! No, es como de, ¡ay, qué onda con estos chavos! Pues bueno, por ahora Banda Recoditos está integrada por 16 talentosos músicos y ha habido bastantes cambios. ¡Ah! Hablando de cambios, necesito pedir una disculpa pública porque dije que solamente quedaba un integrante descendiente de la banda El Recodo, pero ahora que me acuerdo, en los últimos cambios que hubo en la sección trompetas está mi primo Freddy Alvarado, hijo del trompetista Mario Alvarado, integrante de la banda El Recodo. Así que ya es otra segunda generación. Perdón, primo, una disculpa. Ay, perdón por la pedrada. Sí, una disculpa, primo. Es que esta banda ha tenido alrededor de 6 cambios en menos de 3 meses. De verdad que están en constante evolución y hay músicos que al consolidarse como tal dentro de su sección, en la misma agrupación, pues deciden no renovar su contrato o brincar a otra agrupación y pues abrirse camino por su propio pie. Entonces pues hemos tenido bastante cambio. En la sección trompetas hemos tenido 3. Cambios. 3 cambios. Porque pues originalmente estaban Lalo Medrano, Gabriel y Horacio Nieves y ahora tenemos a Freddy Alvarado, a Armando Velarde, proveniente de la poderosa banda San Juan, y sigue estando Horacio. Y sigue estando. Ahí anda el Horacio. Por otro lado, en los trombones tenemos a Yair Áviles y Marco Figueroa. Estábamos acostumbrados a tener a Sixto Cuadras y después llegó Chuy. No me acuerdo cómo se apellida, creo que Zavala. Y acaba de salir y no sabemos si va a regresar. Por lo mientras está un chico llamado Daniel Hernández, que viene de la banda de Chuy Lizarra, creo. En los clarinetes, Cristian Aronia, la machaca. Alejandro Zuna y Cruz Lizarraga son los encargados de hacer sonar ese magistral instrumento. En la tambora tenemos a Omar Gutiérrez. En la tarola tenemos a Memo Vázquez. Y en las armonías tenemos a Moisés Payán y a Cristian Mora. ¿Y quién me falta? Ah, en la tuba está Freddy Murillo. Y creo que ya no me faltan ahí más. ¿Y tus vocalistas? Ah, Luis Ángel Franco, El Flaco y Samuel Sarmiento. Sí, los que dan la cara por la banda, no los dijo. Y ay, en esto tenemos a Yacine Benítez y a David Figueroa, managers. Bueno, y otra característica también de esta banda es que igual que que su antecesora, Banda El Recodo, son muy filiales con su público. Y muy cercanos a su gente. Exactamente. Entonces, es fácil pedirles una fotografía, un autógrafo. Y igual ya lo hemos mencionado antes, que si no te lo pueden dar, pues te dicen, no, no puedo, pero te lo dicen educadamente. O buscar una manera de compensarte. Ajá, así es. Si ustedes están interesados en asistir a ver a Banda Los Recoditos, las próximas fechas en el mes de febrero son el 2 de febrero en Salvatierra, Guanajuato, el 3 en Tlaxcala, y el 4 en Temuaya, Estado de México. Después brincan 10, 11 y 12 a una gira por Estados Unidos, el 18 en Uruapan, Michoacán, el 24 en Colima, y el 28 regresan al cierre de carnaval de Zapopan, Jalisco. Para que si gustan ir a verlos, pues se apunten. Estos chavos, aparte de ser muy muy talentosos y bastante guapetones, la verdad es que son muy cercanos a la gente, y si ustedes, como a nosotros, nos encanta ir a verlos, pues bueno, disfrútenlo, saquen muchas fotos y presúmanoslas. Bueno, yo me encargaré de hacer eso. Sí, yo creo que al rato. Sí. Ajá, sí. Bueno, Andrea nos contará después cómo le va el día de hoy, pero desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Pero espero que hayan disfrutado este programa, así como la zona fan del día de hoy dedicada a Banda Los Recoditos. Marco, si te gustó, ahí nos dices si te gustó o no, la neta. ¿Y qué no dijimos? Espero no haberte quemado mucho, amigo, no me mates. Bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión, que como ya les adelanté, la zona fan de la próxima, del jueves, estará dedicada a 21 Pilots. A petición de mi amiga Natalia Castillo. Así que a todos aquellos que quieran escuchar el programa del próximo jueves, los esperamos en punto de las 3 de la tarde, aquí por En Play Radio. Oh sí, ya vienen los cambios, habrá cinéfilos, esperemos tener cinéfilos y no cinéfilo. Así, pero por lo pronto el día de hoy el programa se ha terminado. Yo soy Ivonne Castro. Yo soy André Castillo, gracias a Fanny Conejo y a Esaú en los controles. ¡Vamos! Demasiado tiempo en esa condición.